presidente del país. Tú, de la tierra labrador, no ves que está esperando en tu jardín algo que quiere. Presidente del país, tú, de una empresa director, no ves que está esperando una canción en la voz de una generación. Que tu hijo canta de lo que dio tu voz. Tengo fe en ti, en la humanidad. Tengo fe en ti, la humanidad. Tú, presidente del país, tú, de una fábrica peor, a ti gran poeta y soñador, a ti eres músico, pintor. Que tu hijo traiga la mano.